hecho de no implica que, a cuenta de qué, cómo, cuándo, dónde y por qué. No sé pa' qué, pero qué, tranquilo que, cuando me den las gracias yo les diré no hay de qué. ¿Qué de qué? El hecho de no implica que, a cuenta de qué, cómo, cuándo, dónde y por qué. No sé pa' qué, pero qué, tranquilo que, cuando me den las gracias yo les diré no hay de qué. El hecho de que rimes y pongas una cara de crimen no te da el derecho a que me subestime. No implica que tampoco te expliques ni te compliques, mucho menos a que tus letras me dediques. A cuenta de que, cómo, cuándo, dónde y por qué, tú vienes a decirme a mí cómo coño tengo que proceder. No sé pa' qué se ponen con esa, dándose dolores de cabeza. Si no me interesan sus piezas, pero normal que este color no me queda de sobra. Lo puedes comprobar tanteando esta mano de obra. Atención, y no me cambien la conversación, ya continúa. Les presento la nueva colección, una buena inversión de información, pauta de grabación, un guión, una interacción y deseos de superación. ¿O qué tú crees que porque el huevo se para camina? Que esta es mi propina pa' que repartan la cochina, yo. El hecho de no implica que, a cuenta de qué, cómo, cuándo, dónde y por qué. No sé pa' qué, pero qué, tranquilo que, cuando me den las gracias yo les diré no hay de qué. ¿Qué de qué? El hecho de no implica que, a cuenta de qué, cómo, cuándo, dónde y por qué. No sé pa' qué, pero qué, tranquilo que, cuando me den las gracias yo les diré no hay de qué. Todos los problemas del mundo radican en el ser humano, seas católico, evangélico, cristiano. En las lejanías por tu esencia se ha perdido la vigencia, y todo es culpa de esta negligencia y la falta de asesoría. Desde hace días tu universo lo controla el money, la tecnología, entre otras cosas. Yo, ya ustedes saben que de la oruga al capullo y del capullo a la mariposa. En lo político, económico y social, la inconformidad sigue siendo un problema existencial. Y ponerse a rezar ya no es la mejor solución cuando se está muriendo un tanto por ciento de la población. Resolver acertijos sin tener un sueldo fijo, o atar los cabos para obtener un centavo, yo. Dicen ser gente inofensiva, te dan medidas preventivas, pero cuando te ahuevonías te privan de tus derechos y te usan de carnada. Y si no estás activo en la jugada te cantan posición adelantada, solo por nuestra idiosincrasia. Si son ellos los que tienen la diplomacia de provocar desgracia, no conserven la calma hasta que ellos guarden su alma y sepan lo que es tener llena de callo las palmas. La fe dice que las montañas mueve, pero ya yo las subí, las bajé y siguen igual, y hasta cuando llueve, yo. El hecho de no implica que, a cuenta de qué, cómo, cuándo, dónde y por qué. No sé pa' qué, pero qué, tranquilo que, cuando me den las gracias yo les diré no hay de qué. ¿De qué? El hecho de no implica que, a cuenta de qué, cómo, cuándo, dónde y por qué. No sé pa' qué, pero qué, tranquilo que, cuando me den las gracias yo les diré no hay de qué.